tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Aquí comenzamos una nueva emisión de charla en la parrilla, pero suenan las cacerolas. Están sonando las cacerolas, directo del móvil desde Villa Insuperable. Suenan las cacerolas por el tarifazo. El cacerolazo, el tarifazo. Nos quedamos con el sonido fondo del móvil y vamos charlando y presentando acá a los compañeros. Hoy tengo a mi derecha, frente a la izquierda. ¿Dónde está el doctor? ¿El cacerolazo Suárez no está? Bueno, está en el cacerolazo Suárez. Buenas noches, ¿cómo están? Volvió Dole. Y aparte con, ahora lo vamos a contar, Marcelo Pastorini, aquí a mi izquierda. Y buenas tardes, y bueno, que tengamos un lindo programa 18. Muy bien, y 18, pero primero... A tu izquierda. La sangre. A tu derecha, perdón. ¿La sangre? La sangre, sí. Es la sangre. Es la sangre. Y lo presentamos a Fabián Vázquez, que hoy está también presente. Segundo programa de Vázquez acá en Sí, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Y justificado el cacerolazo. Hay que decirlo. Terriblemente justificado. Hay que decirlo. Muy bien, estamos en el programa número 18. ¿Qué es el 18? Jugadores de fútbol. Jugadores de la selección. Telch. Roberto Oveja Telch. En el 74. ¿Qué más tenemos? Perico Pérez en el 94, cacho. Perico Pérez, el jugador, ¿no? Es jugador de Racing y lamentablemente se pasó a los visitantes. El campeón del mundo del 86, el arquero suplente en este caso. Nery Pumpido. Sí. En el 86 fue suplente Nery. No. En el 90. Titular. Y en el 82, lo tenemos con él. Exactamente, Tarantini. Con la 18. Y en el 78, Pagnanini, que nadie lo recuerda. Pagnanini. No. Ahora, a ver, si yo te digo, el 18 de Racing, ¿quién es? El 18 de Racing es Pancho Cerro, señor. Muy bien, estudió para hoy, ¿eh? Ustedes dos, a ver, la barra de Chicago hoy nos superaron. Hoy nos superó Chicago hoy, ¿eh? La Pagnanini, era el número 4 de Centro Plata y de Independiente. Indesingente. Y nosotros lo hemos tenido a Pablito Ruiz, no es cantante. No es el de no, Omamá. El Mudo Ruiz. Bien. Nosotros tenemos un jugadorazo. Un jugador puteado, si lo sabe, el Mudo Ruiz. Pero Win Neto, puteado, pero bien. Win. Bueno, nosotros bien. Tenemos a Leandro Somoza, que hoy lo, 18 hay, tiene. Está dividido, hoy está dividido. Mitad lo putea, mitad lo quiere. No, pero es un prócer. Sí, pero hay gente que no lo quiere. Qué raro. ¿Sabes algo del 18? ¿Te cuento algo del 18? Cuente. ¿Sabes que es un, para los neonazis, es un número que los identifica? Porque dicen que el 1 es la letra A y el 8 es la H, de Adolf Hitler. Así que ojo. ¿Sabes que es la verdad? Ojo. Bueno, nunca... Igual no es día tampoco de, nunca de, eso, ojo, día, ¿eh? De meternos en Alemania. Acaba de haber un atentado en Francia y bueno. No está muy claro todavía ni qué pasó, ni cómo, ni la cantidad de víctimas. Está bastante difuso, ¿no? La televisión te pone en todos los canales, están casi en cadena ese tema y... El cacerolazo, lo contamos. Sí, ya pasó a un segundo plano. Pero el cacerolazo existe, la gente protesta y el reclamo por el tema de las tarifas es bueno, no solo justo, sino que necesario, porque es realmente abusivo lo que ha ocurrido con los aumentos de todas las tarifas, porque hay que recordar también que no hablamos solamente de un tarifazo en el gas, hablamos también de uno en la luz, hablamos también en el agua, hablamos de la duplicación de los costos de los pasajes, de los boletos, del transporte. Entonces, realmente, te atacan por todos los costados, te dejan muy poco flanco para zafar del aumento de precios. O sea, hay inflación más alta que la que supuestamente ese gobierno vino a curar, más alta que la anterior, y ahora hay una cosa insólita, ¿no? Porque, bueno, vamos a profundizar un poquito más, pero antes te ponía el índice de Congreso y siempre era el doble que el INDEC. Ahora el índice de Congreso te dice menos que el INDEC. Está bárbaro. Bueno, pero aparte, no sé quién miente ahora, ¿no? Aparte de la implementación y aparte sin sin un plan, porque hay mucha gente tiene voluntad de pagar un poco más, pero claro, porque pero no sabemos a dónde vamos, si vamos a hacer un sacrificio para que dentro de 5 años ya tener nuestro gas, nuestro ¿por qué sin importar? Que importar. Hay gente que lo acepta, porque por el verso que quiere. Porque lo voté, me la tengo que aguantar, ¿no? Porque bueno, supuestamente esto está subsidiado y se tuvo que haber arreglado hace... ¿Por qué se tenía que arreglar algo? Si el país funcionaba bárbaro. No había problema de gas. Pero hoy todavía, al día de hoy, con semejantes tarifazos y todo, sigue habiendo subsidios para las empresas. Obvio que sigue habiendo subsidios. ¿De qué estamos hablando? Este tarifazo que perjudica a gran parte de la sociedad es una transferencia de recursos de las personas hacia las grandes empresas. Esto es lo terrible. No están resolviendo un problema energético, resolviendo un problema de infraestructura. Eso es todo falso. Y aparte, siempre la gente pone el cuerpo, que la pone siempre, por lo menos una contraparte debe decir, bueno, Edenor, Edesur, ¿qué ponen ustedes? Porque la gente, la verdad, es buena, ¿no? El pueblo es bueno, se la banca, pero no se ve una contrapartida, algo claro, de no, decir. No, es que en realidad no bueno, se controlan los contratos, porque bueno, se controló las inversiones que tenía que hacer esta gente, ¿no? Ahora, ¿sabes cuál es el tema? Yo te pregunto, ¿qué necesidad tenías de quitarle 3.500 millones de dólares anuales a las mineras en retenciones, por ejemplo? Que son grandes empresas multinacionales, de las más grandes del mundo. Entonces, ¿cuál era la necesidad de quitar las retenciones a la exportación de petróleo? ¿Cuál era la necesidad de quitar la retención a la industria de Techín, por ejemplo? Digo, no había ninguna. Entonces vos decidiste, como gobierno, a qué clase social, a qué clase económica representás. Esto es muy simple, muchachos. Digo, no es un tema de crisis energética y demás, sino de quién paga las consecuencias de un ajuste y si lo hacen pagar al pueblo en beneficio de los que más tienen. Claro. Esto es lo grave. Sí, pero yo creo que está bien lo que vos decís, yo no te voy a discutir eso, pero en realidad creo que lo más grave de todo es que no se miró o no se pensó a quién afectaba realmente. Entonces ahora... Al revés. Se fijó primero a quién se beneficiaba y después... Le chupó un huevo el tema de a quién perjudicaba. No les interesa. Tal vez, padre, también le improvisaron. Porque claro, ni saben ellos lo que hicieron. No tenían un plan tampoco. Ellos tenían un objetivo. Ni siquiera maximizar las ganancias empresarias. Las maximizaron, sin importar las consecuencias. Lo que yo puedo sí aceptar, que lo que no me dieron es el grado de rechazo social que se iba a tener. A ver, claro, pero... No les importa lo que sufre la gente. Yo creo que no les pero, importa. Pero al margen, cuando reaccionan y se dan cuenta que algo está mal, corrigen, y corrigen mal, quiere decir que no la tenían pensado, no hay un plan, no se pensó, para mí no se pensó, la alargaron. Ellos tienen que volver a corregir después del desaguisado que armaron, pero intentan hacerte creer que porque te reducen a solo un 500% el aumento, es poco. Sí, no, igual es una guasada, eso es lo que pasa. ¿Sabés lo que hay que mirar? Perdón, yo digo esto, porque si vos pagás 10 pesos, y después te dicen, son 50 pesos. Habrá a quien le duela 50 en vez de 10. Pero no es el mismo efecto que si es 100 y 500. Mucho menos si es 1.000 o 5.000. Muchísimo menos si pagás 2.000 y vas a pagar 10.000. Y una pyme que pagaba 20.000 va a pagar 100.000. Están locos. O sea, es imposible que esto funcione así. Sí, por otro lado, recordemos que nosotros durante muchos años el que nos abastecía gas era Bolivia. Y a partir de este gobierno, hoy el que nos abastece es Chile. Y a un 128% más caro que el gas boliviano. ¿De qué estamos hablando? Esto no es algo que se improvisó, esto no es algo que están aprendiendo. Señores, esta es una operación, la intención es gastar a Bolivia, en cierta forma, uno de los pocos gobiernos que quedan populistas en la zona. Viste que yo, por ejemplo, nunca entendí por qué lo ventean, viste que lo ventean, porque supongo que, bueno, por ahí una parte se ventea por una cuestión de presión y de descomprimir eso, pero ¿por qué se gasta tanto? Igual ahí, ¿Por qué? No sé si están así tan a esta altura de lo que es el desarrollo en el país. Acá hay un tema, las usinas, por ejemplo, de generación de energía, de electricidad, algunas funcionan con gas. Lo que hacía el gobierno saliente, el gobierno que se fue, el gobierno maquinerista, era lo siguiente: en las épocas de máximo consumo, por frío, por lo que fuera, que se precisaba más gas, hacía que esas centrales, en vez de funcionar con gas, funcionaran con gasoil, porque están preparadas para los dos tipos de combustible, para el gaseoso y el líquido. Este gobierno, ¿qué dijo? Que sigan laburando con gas. Y le sacó el gas a la población para ponérselo, para dejarlo en las usinas. No importar, entonces ellos creen que de esa manera achican el déficit, y achicar el déficit es hacer sufrir a la gente. Que achiquen el déficit y hagan sufrir a los ricos, no a los pobres. Si creen en si creen en el monetarismo, si creen en la teoría fiscal, bárbaro. Ganaron las elecciones, aplican la que quieren. Pero cuando vos elegís quién cree que sufra, está clarito que... Pero ahí está el tema, yo creo que ellos no eligieron a ver quién... ¿Cómo no lo vas a elegir? Si vos le... Porque están castigando a quien los votó, porque si vos pensás, el más castigado... El más pobre lo votó. No, por eso mismo, pero el más pobre siempre es el castigado. Hoy están gritando y los del cazarelazo no son los más pobres. Perjudican a todo el mundo, a todo el mundo le viene la luz. Sí, pero es distinto. Que una persona esté en una buena posición tampoco es, por eso tiene que pagar el triple o el cuatriple de lo que le venía. Tiene que pagar lo que le corresponde, lo justo. Por más que tenga millones, tiene que pagar lo justo. Sí, pero el hecho de tener millones también tiene, por ejemplo, en el caso específico se ventiló lo de la factura de Ávila, y la factura de Ávila no llega a los 100 pesos. ¿De qué estamos hablando? No, vos decís de Vila, no de Ávila. Vila, sí, los 700 metros cuadrados. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pero ahí tenés. No les interesa. Ese tiene un tope, ¿me entendés? Ese tiene un tope. Tiene un tope, porque hay un tope. No sé cómo es. No, pero ¿sabes qué pasa? Pero si vos tenés el sonido vive en un edificio moderno, donde todo el gas va a través de las expensas, porque la calefacción es central, ¿me entendés? Entonces el gas no lo usa. ¿Qué, la ves cocinando la señora de Vila? ¿Qué te imaginas que esta chica está ahí en la cocina con el delantal? Haciendo huevo frito. O sea, los tipos tienen sus departamentos que tienen de segundo departamento y que usan el delivery. Entonces, ¿qué crees que van a gastar de gas? Nada. No, el gas lo pagan en las expensas. Y capaz y el tipo ni se entera. Claro. Calientan y les importa ni se enteran. Pero el tipo te mete la factura como un golpe de efecto apoyando un tarifazo. Y eso es vergonzoso. Igual yo acá los veo a todos en manga corta y en patas, ¿no? Bueno, en patas no, porque no se bañaron seguramente. Pero el único que está manga corta sos vos, Zapallito. No, acá. No, yo también. Pero estamos manga corta porque yo le hago la calefacción de la parrilla. ¿Qué comemos? ¿Qué comemos, Pastorini? Menú. Hoy viene el lechón número 3 del año, o sea que... Quedan 9 todavía, así que le vamos a dar el lechón, está pagando la tercer cuota el señor Nolé, y bueno, agradecido. Todavía los intereses no se los pusieron. Los intereses son cochinillos, que van a ser para el final. Pero ¿por qué intereses? Ahora 12. Yo dije que ahora 12 eran 12 cuotas. Ahora 12 era sin intereses, claro. Ahora lo quieren sacar el ahora 12, ¿viste? Ahora no, se están quejando. Y ahora el ahora 12 lo dejan solo para... en los mercados más chicos, o sea, en los electrodomésticos de barrio. Eso fue siempre así. Sí, siempre fue así. Pero ahora lo quieren... Pero sí. Todo lo demás. Está bien, igual nosotros en el campo el ahora 12, digamos que lo usamos un poco, porque se usa más que nada en los negocios acá en los shopping y para casa de electrodoméstico grande, ¿no? Eso, allá nosotros no lo vemos mucho. ¿No? No, allá sí se ve, pero ya te digo, no es algo... Acá me parece que se usa más en Buenos Aires. Sí, porque te tienta el mismo precio en 12 cuotas y bueno... Si tenés que comprar varias cosas... Se llama tarjeta, obvio, en Buenos Aires. Sí, obvio. Así que bueno, yo lo que digo, el doctor. ¿Dónde está el doctor? Lo que pasa es que vos estás hablando también de lugares donde, digo, no hay este... Los datos negros, por eso lo usan la tarjeta. No. Con tal de no quedar registrado... Ayer lo dijo, lo dijo tu presidente, ¿no? ¿Qué dijo el de 50 y 50? Dijo en la bolsa, de 50 y 50 la jaula de ganado, 50 y 50 cereal, pero, o sea que dejen de negrear, que no hay que esconderse más. Eso no, es lo que dijo tu presidente. No, mira, pero eso está en todos lados. Y se involucró, porque él dijo, tenemos que dejar de escondernos. ¿Sí? Ah, dijo, no escuché. O sea que él está dentro de los que evaden. Yo lo que digo, lo sabemos todo. Que también es como el tema de la coima, ¿me entendés? Si vos comprás y no podés el ticket, también es un poco de culpa tuya, porque, bueno, estás permitiendo que el tipo... Yo, ¿sabés qué me pasa a mí? Vos sos ganadero, vos estás... vas a vender y vendés el 50% de la jaula. En el mercado En el mercado tenés una agencia de la FIP. Bueno, muchachos, ¿le parece si metemos un temita musical? Y Mételo. Y metemos un poquito, a ver si llega el doctor. ¿Y podemos escuchar a Copani? Quiero volver a estar mal. Por supuesto. El vecino acá de López. El vecino de Pastorini. Quiero volver a estar mal. Ariel Florentini de Estudios Centrales, en la operación técnica, como siempre, brillante su laburo. Nos escuchan en FM 104.7 Radio, FM Flecha de Oro, en internet www.flechadeoro.com.ar o en Facebook Charlas en la Parrilla. Tanta alegría seguida, un cantor me decía, te puede enfermar. Lo comprobé en estos días en que todavía no pude parar de festejar despedidas y de aprender a bailar, colgado de la cornisa y muriendo de risa para no llorar. Quiero volver a estar mal, como sufrí en el pasado. Quiero volverme a engripar con el aire prendido en 22 grados. Quiero volver a escapar, pasarla como la bosta, y el fin de semana largo tener que aguantarlo en la maldita costa. Tanta alegría seguida, me dijo una tía, te puede marear. Si algo bueno podría ser algo anormal. Qué tonto fui, no sabía que me debía endeudar, y con toda algarabía mi nieto algún día tendrá que pagar. Quiero volver a estar mal, quiero heredar lo pesado. Quiero volver a engordar y sin culpa tragar medio kilo de asado. Quiero la deuda saldar del coche que me he comprado. Quiero volver a llenar el baúl con las bolsas del supermercado. Tanta alegría seguida, te juro que un día me puede matar. Lo bueno es que esa noticia no vende y tal vez ni te vas a enterar. No hay más lugar para el llanto en esta revolución. Dígame dónde han mostrado un minuto el espanto de la represión. Quiero volver a estar mal, quiero volver al relato. Quiero mirar un canal que me pueda informar por lo menos un rato. Que en ese mundo irreal de pensadores y artistas y nuestra felicidad de matones mediocres, burros y fascistas. Quiero volver a estar mal, que la alegría no duela, que en ese tiempo nefasto de agrandar el gasto con nuevas escuelas. Quiero volver a cantar, quiero sumar en la orquesta, quiero romper el silencio angustiante y brutal de esta sádica fiesta. Muy bien, continuamos aquí en Charlas en la Parrilla. Estamos por FM 104.7 Flecha de Oro. Vázquez, acá los dos parrilleros. Hoy hay doble comando. No sé si es doble comando o es equipo, ¿cómo es? Es una dupla técnica. ¿O es técnico, y ayudante de campo o dupla técnica? No. ¿Viste que a veces los técnicos, cuando decís ayudante de campo, no, dupla técnica? No, doble comando. Doble comando. Igual los veo luchar, ¿eh? No, viene tranquilo, estamos de muy temprano acá. Ahora. Fuimos, repartimos un par de cacerolazos y vinimos a... Claro, fuimos a voltear la olla y volvimos. Esa técnica no me gusta a mí. Y bueno, el mechero, ¿viste? Es como una desviación criolla. Que una desviación urbana sería el mechero para prender el fuego. Pero venimos con leña, todo, y el tipo mete mechero, ¿viste? Está bien, yo se lo respeto. Él me respeta a mi leña, yo le respeto al mechero. Hay problemas en la dupla técnica, apenas empezó el partido. ¿Qué cambio hacemos? ¿Sale el 5 o sale el 8, viste? Ya empezamos con algo. Bueno, che, saluda a Liliana Suárez, que nos está escuchando, dice que somos los 5 grandes de la radio. Yo sé que no nos escucha. Lili, un besito grande. Bueno, tu hermano no llegó todavía, pero bueno, lo seguimos esperando. Está igual, llegar, está el tipo es abogado y dice que lo que pasa es que los clientes vienen a última hora de la feria, cuando está por empezar la feria, te traen todos juntos. Dice. Es raro, es ¿Creemos raro. ¿Creemos esa versión o que los abogados laburan el último día lo que no hicieron en toda la semana o el mes? Para mí que la indicación es la abuelita. Es la más correcta, la Pastorini. Pastorini. ¿Qué quiere que te diga, Cacho? Dígame, yo le voy a decir, fue cumpleaños el 12 de Favaloro. No lo podemos dejar pasar por alto, ¿no? No, por supuesto, no, por supuesto, un grande. Un grande, un grande verdad, porque siempre hablamos de grande Maradona, Messi. Verdad, sí. Pero en realidad el grosso es este tipo, ¿no? Fue el que la reta no le dio los fondos del PAMI, ¿no? Claro, bueno, supuestamente de cierta forma, exactamente. Sí, el mismo, ¿no? De la Rúa y la reta. Se suicidó, ¿no? Otra dupla que mejor no hablar. Tengo acá un hincha de Platense que me pide que le mande saludos, Flavio. Así le mandamos un saludo a Flavio. Flavio, saludos, Flavio, de Platense. Mamma mía, pobre, qué manera de sufrir. Igual que Goyeneche. Igual que exactamente. Sí, señor. Otro grande Goyeneche. Otro grande Goyeneche. Ese sí es un grande. ¿Qué pasó? ¿Volvimos al Carcassonne? Sí, ¿por qué no? Bueno, no, está bien, porque hacía varias fechas que no venía. Allá hay uno, estamos esperando al doctor para el otro, ¿no? Sí, pero sí. Venían con las perdices, con... ¿Cómo era este? Pero ya entramos una perdiz. Lo que pasa es que hoy arrancamos muy temprano. Mira, me apareció el Carcassonne de nuevo. Sí. Bueno, hoy ya tenemos de postre, que hizo Cora. ¿Qué? Peras al vino. Qué lindo. A la Borgoña. A la Borgoña, pero eso qué lindo. De Malbec. A mi señora le encanta. Están muy buenos. Bueno, pues te llevas, ¿viste? Con mira, helado, va con helado. Se lleva la vianda todos los días. Con no, todo. No, si vos te querés llevar algo, tenés que arreglar con el doctor. Mira, el doctor Suárez come los jueves acá y después los días que siguen con la vianda que se lleva. Claro. El resto de los días alimenta a los michifú, todo. El resto de los días. Feo hablar del doctor. El resto de los días. Vamos a esperarlo. Está escuchando por la aplicación. Sí, bueno, alimenta no todo. Le damos derecho a réplica. Yo no, a veces me vamos pasa. A esperarlo, vamos no le damos nada. Le da de comer a no todo. No le damos réplica como te hacemos a vos cuando estás en Chacabuco. No, vamos a esperarlo. ¿Se acabó? En vez de darle whisky, le da lo que se lleva de la vianda. Está bien. Bueno, ¿cómo seguimos, Carlos? A ver, no, estábamos hablando un poquito antes del tema de la inflación también. Vamos haciendo un mix de temas, por supuesto. Sí. Escuchamos un poquito de música. En la segunda hora ya se va a sumar el doctor Suárez, Marcelo Pastorini, el homenaje en este mes de julio a Spinetta. Es el mes de Spinetta y hoy nos toca Pescado Rabioso. Pescado Rabioso, ahí está. Y la semana que viene, ¿qué grupo sería? Invisible. Con Invisible. Pero acá lo vamos a escuchar. No lo vamos a ver, pero lo vamos a escuchar. Pero bueno, y hablábamos un poquito de inflación antes, ¿no? Porque sí. Uno de los temas que más corroía, si quiere, al gobierno anterior, tenía que ver con la inflación, el INDEC y compañía. Y la corrupción y la seguridad. Como que, si quiere, los temas de cabecera de los medios de comunicación para poder para llevar adelante todo, para mí lo que era una tarea de erosión de un gobierno, ¿no? Hoy parece ser que esos temas no son temas ni que le preocupa al gobierno ni a los medios de comunicación, aparentemente. Porque, por lo menos en forma masiva, no veo yo, no sé cómo lo perciben ustedes, no veo que haya el mismo tratamiento a esos temas. Y, por ejemplo, la inflación, el propio INDEC te tira 3,1, la Ciudad de Buenos Aires tira 3,2, y el índice Congreso 2,9, es insólito. Antes te daban el doble del INDEC, ahora te dan menos que el INDEC, ¿no? ¿Se podrá creer en esto? Porque también hoy se están escuchando muchos rumores de manipulación de los índices, pero ya no solo del índice de inflación, sino de otros índices que tienen que ver con Producto Bruto Interno, productividad, cosas que están ligados a las tasas de interés, a los grandes negocios financieros, que era lo que el kirchnerismo acusaba que pasaba antes de su participación. Sí, pero la gente se da cuenta, como se daba cuenta antes, que también... Pero vos te das cuenta de la inflación de los precios, pero de las otras cosas es muy, digamos, ¿no? De la seguridad se da cuenta, de la inflación se da cuenta, tal vez no de las cosas más macroeconómicas. Pero esas cosas macroeconómicas generan negocios multimillonarios. Pero hoy la mayoría de la gente sabe que cuando las tasas de interés son altas, la pequeña y mediana empresa es la perjudicada y cae la producción y cae el laburo. Eso sí, igual ya está más. Igual digamos más como que la recesión la están sintiendo todos, ¿no? Y por supuesto, si cayó un 8% la producción industrial, sí, sí, terrible. El comercio, vos viste que siguen cerrando locales, que está medio difícil. No, medio, no, está terrible. Está difícil, está difícil. Está variado, porque el vos turismo cayó un 7%. Claro, el fin de semana este largo hubo movimiento, pero no el movimiento que esperaban. Y vos hablás con comerciantes que te dicen que no venden nada, y hablás con algunos que te dicen, mira, yo vendo, lo que pasa es que cobrar me cuesta también, claro, ¿me entendés? O sea, es un problema, y cuando se empieza a romper la cadena de la cobranza, de la financiación, es un problema grave, porque vos dejás de, hoy vas a algunos lugares, un lugar donde yo lo iba a comprar las cuestiones de electricidad y demás, que es un mayorista pero que vende al público, aquí Díaz Vélez y Villegas, hay una cuadra, ¿no? Le hacemos el chivo, Electro Medina, vayan que es muy barato, pero ya tiene un cartel que dice cuentas corrientes cerradas, cortadas. O sea, ya, si no pagás no te puedo vender. Dice el de los que más vende, que realmente vende muy buenos precios. Digo, eso se repite mucho. En la actividad mía también. Nadie puede bancar a nadie. En mi actividad, que yo estoy dentro del rubro de la construcción, yo hago demoliciones, pero estoy dentro del rubro de la construcción, me está costando muchísimo. Y aparte, se cortó la cadena de pago, o te la están estirando, 30, 60 y 90. Y hoy en día no se puede financiar absolutamente nada. La verdad que es una cosa de loco. Aparte, era lógico que si te aumentan luz, gas, teléfono, la gente no va a dejar de pagar la luz, la va a pagar. Pero ¿qué hace? Deja de ir al cine, deja de ir a comer afuera, que quién sabe se da un gusto. El auto, si lo tiene que cambiar unas gomas, y tira un poco más con la goma lisa, y todo así, y eso es todo. Lo usa menos. Se está acostando, la gente se está acostando, tiene miedo. En realidad, tiene miedo. Pero eso perjudica gravemente el movimiento económico. Pero además, si vos, porque acá algunos utilizan esos simplismos en las frases que, primero, evidentemente están como que desconocen o no les importa la realidad de la gran mayoría de la población, o son muy burros. Digo, cuando para de Gay te dice, es una pizza. Probablemente, no una pizza, por ejemplo, comprada en Catán, que por ahí vale 50 mangos, por no hablar de esa pizza que te venden a 20, que es incomible, pero, o una que te pueden vender en Barrio Norte a 150 y en algún lugar a 200 mangos una pizza. Claro. Entonces, digo, no sé cuál pizza se refiere. No obstante, si dejamos de comer una pizza, 10 o 12 millones de personas, simplemente imagínate cuántas pizzerías cierran en el país. Claro. Por ejemplo. Y si te dicen, o Aranguren te dice, es una cena, probablemente, seguramente no es una cena de Aranguren, no es una salida a cenar de Aranguren 350 pesos como él dijo, porque con eso yo creo que no pagan ni la copa de vino, Aranguren, ¿sí? Seguro. Digo, en tu casa te gastarás en una cena 350 mangos, si no, uno por ahí come con 350. No. Digo, si vas a un lugarcito, que más o menos te atienda. Entonces digo, ahora, ¿qué pasa si 10, 8 millones dejamos de hacer esa cena, esa cena de Gabón? Está pasando, esta es la única cena que tenía de claro, salida de con familia. Está pasando eso. Entonces, la gente pierde la distracción y el comerciante pierde el consumidor. Mira. Claro, eso se sabía. Acá lo que tenemos que pensar es en que todas las promesas de campaña fueron incumplidas, absolutamente todas, porque acá porque las promesas de campaña que para los sectores más ricos de la población está bien, pero bueno, está bien, entonces todas las señales que habían dicho que iban a proteger a la clase trabajadora, a la clase media, venimos a corregir, la están tirando abajo. No, eso no existe. ¿Está sucediendo? No, eso no. No. Tampoco hay que caerle con todo, porque todo no hicieron mal. ¿Qué hicieron bien? Lo que hicieron bien, por ejemplo, el funcionamiento del Congreso, a mí me gusta dentro de todo. porque pero cambia, Carlos, es un inicio es un inicio de que manden una ley y se pueda modificar dos o tres puntos, o que se pongan todo en contra o todo de acuerdo, como pasó el otro día. ¿Sabes lo que funciona? Esto es como cuando vos querés vender pero nada. Si la ley que saca el Congreso que no le gusta la beta. Para bajarlas. Las leyes que salen del Congreso y no le gusta la beta, Fabián. Pero se arriesga, políticamente arriesga. ¿En qué le modifica la vida a la gente? Que después la beta no tiene nada que ver. Pero pregunto, ¿es comparable con cómo le modifica la vida a la gente? Acá dijeron que iban a atacar la inflación. Acá iban a atacar el impuesto a la ganancia y hicieron un desastre con el impuesto a la ganancia. Pero es la gran promesa que bueno, ahí, por eso te digo que lo del Congreso es algo que a mí me parece que es el inicio, porque si no, no cambia más esto. Si vos vas al que gobierna, va a hacer lo que quiera, y nos vamos a pasar de 12 años de ir una punta, ahora nos vamos a la otra punta, y nunca llegamos a un medio. Bueno, pero ahí está la promesa de campaña. Si a vos te dijeron por que iban a respetar los derechos conseguidos y que iban estamos a de acuerdo que no cumplió, estamos de acuerdo que no cumplió, pero hay cosas que hizo que se están haciendo. Yo qué sé, yo el otro día vi a Aníbal Fernández en Canal 7 y dijo y hablaba mal de Macri y todo eso. Que no se podía hacer con el gobierno anterior. No, pero todavía. Seamos sinceros, no invitaban. ¿Vos mirabas el noticiero entonces antes? Estaban siempre No querían ir. Paremos un poco, porque en TN se pasaron. Convengamos, ¿qué pasó con Michelli? ¿Qué pasó con Michelli cuando opinó distinto? Lo echaron. Seamos sinceros, en eso estuvo mal. Pero y echaron bueno, a todos. Ahora. Pero echaron a todos de Canal 7. Pero acaban de echar otra locutora. Pero vos me estás hablando, por ejemplo. No los echaron a todos. Los nacionalistas de 678 están haciendo juicio al Estado. No sé si están así como dicen. No tiene nada que ver con 678. Es la situación. Son los que eran trabajadores de Radio Nacional que tenían contratos vigentes y se los rescindieron sin causa. Y vos, si yo soy trabajador, ¿por qué no le vas a hacer juicio a tu patrón? Sea quien sea el patrón. No, sí, lo que pasa es que hay que ver también, porque el tema es, ¿cuánto ganaban? ¿Vos viste los sueldos? Ganaban menos que en cualquier actividad privada. Te lo puedo decir cualquier actividad. ¿Quién gana 60, 50 mil pesos? Estás cargando cualquier conductor de radio importante y gana 70, 80, 100 mil pesos. No sé, desconozco los precios. Pero no lo vayamos, por ejemplo, a algunos conductores que no están de acuerdo con ellos y te dicen, no, los valores eran de mercado. Ahora, ¿por qué en Radio Nacional, que todos esos conductores la llevaron a ser la tercera radio del país, cuando era la última, tienen que ganar menos que lo de la actividad privada? ¿Por qué? No, entonces es una tontería, tienen que ganar igual, no está bien que si yo soy nacionalista, de 50 mil o de 20 mil, si te tomas una noticia que la genera María Julia Oliván, conductora del programa. No. Y habla mal de los compañeros, estamos en otro problema. Vamos a caer en igual. Entonces la información trucha y la tipa la publicó en su blog. Igual tampoco, o sea, a ver, todo mal no es, porque yo estoy de acuerdo con que el Estado no sea el papá y banque todo, ¿me entendés? Entonces, ¿el papá de quién? El papá de todo. ¿Vos porque no lo precisás? De lo del campo sí. Para lo del campo sí es el papá, ¿no? No. Para lo del campo sí. No, porque... Es Papá Noel para lo del campo. No, para. Es Papá Noel para lo del campo. ¿Qué pasa? Por lo rellamado. Vos me estás preguntando qué está pasando con el tema del... Estamos yendo a este tema. Pero está dentro de las cosas. Vamos a caer en la grieta de nuevo. Está dentro de lo mismo. No es lo mismo. Habla que no sea Papá Noel. ¿Qué Papá Noel? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Papá Noel para repetir cosas sin sentido, claro. No, pero escúchame. Eso es que el papá es el Estado. Obvio, ¿quién iba a ser el papá? ¿Quién cree que sea? ¿Un jibor el Estado? No, ¿por qué? ¿Pero por qué te tienen que subsidiar todo, de bancar todo? ¿Me entendés? ¿Qué pasa? Creo que él me preguntaba. El Estado tiene que cubrir todos los derechos que tenés. Y si no los tenés votos, tiene que dar el Estado. Pero no te tiene que bancar. De esa manera. Entonces, el que manda el hijo a la escuela privada, que va a un sanatorio privado, que va por la autopista, entonces no le importa. La pregunta es, ¿Por qué los pobres tienen que bancar, por ejemplo, que estén bien las rutas? Si no, las van a usar en su puta vida. Pero ¿cuántos chavines van a usar nunca la ruta 14? ¿Cómo no la van a usar? ¿Qué la van a usar? Si no la van a usar en colectivo, no la van a usar en pero a veces no le salen en su en auto. Puta vida. No, o en la hermosa vida, como quieras llamarla. Entonces, ¿por qué tienen que subsidiar, me entendés, que funcione una autopista en la capital federal o que tenga, o que todos los country tengan salidas avanzadas bueno, cuando el barrio no las tiene? Algo lo dijiste, una cosa es la capital federal y otra cosa es todo el país. Donde sea, porque plantear una ruta, por ejemplo, un puente que no van a cruzar nunca, porque sí funciona un país que es solidario. Pero no lo vamos a nunca mientras usted. Solidariamente, con el aporte de todos. Menos de los que no quieren aportar nunca, que son los más ricos. Bueno, pero es solidario, ¿me entendés? Si la distribución está bien hecha. Si no está bien hecha, no es solidario. La distribución venía de buena manera. ¿De qué distribución? Este la dio vuelta. ¿De qué distribución hablas? La distribución para hacer las cosas, porque escuchá. ¿Hacer las cosas para quién? ¿Para vos? ¿Para que vos uses la Toyota? No, por lo que... Escuchame una cosa. Yo te propongo el tema, escúchame. No fuimos de tema. Pero no fuimos equivocados. Parece que empieza la feria y dice que... Dice, los clientes vienen sobre la hora con todo. Y hay otra teoría que dice que los abogados en todo último momento. Las dos cosas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Buenas noches, Martín muchachos. Perdonen la demora, lo llegué a escuchar muy enfervorizados, pasando revista, porque cuando estaba descorchando el vino estaban hablando de 678. Cuando me lo serví estaban hablando de la ruta. ¿Qué es? Claro. Una pasada fulminante. Y va rápido, eso va rápido, va rápido. Bueno, Nere, uno de los temas que elegiste vos. ¿Cuál querés? Que lo dije. Bueno, sí. Yo me a ver si podemos. Te pedí un tema de Ciro. Bueno, que en realidad querés, que vos pediste está. Uno de Ciro. Yo quiero uno de Ciro, que se lo quiero regalar. ¿Cómo se llama? Me gusta. ¿A quién se lo gusta? Se lo quiero regalar a Sabri. A Sabrina. Sabrina Quesada. Que le mando un beso grande. ¿Eh? Ahí está. ¿Y vos sigues escuchando, Sabrina? No sé, pero seguramente lo va a escuchar. Bueno, lo escuchamos, ¿te parece, Ariel? Me gustan tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención. Ja. Me gusta tu historia de resurrección. Aprendiz, gusta. Sigo en conversa. Claro, me gusta. ¿Qué, esto tiene algo con Facebook? ¿Cómo con Facebook? Sí, me gusta, me gusta. ¿Qué dice? No, cacho. Vos sabés que tiro el de los fiosos, ¿no? Sí. Es un intérprete que para los gustos de Claudio es un hombre grande, porque él se tira... Sí, sí. Adolescente, así que no le podés criticar nada. Estuve bien, ¿no? Sí, sí, sí, teniendo dos hijos adolescentes, escúchame, es lógico que escuche, ¿no?, este tipo de cosas. No, pero Ciro es de nuestra edad. ¿Qué? No te digo, pero nosotros no lo escuchábamos así. No, pero anda bien, lo peor. Está bien, anda bien, sí, pero es música de estos adolescentes, como son los hijos del señor Claudio. Claro. Ahora, Charlie, ¿cuándo le vamos a hacer a Charlie? Vamos a... Perdóname, perdóname. Cora. ¿Se lo merece? Cora, no sé, yo... Charlie, yo voy por Charlie. ¿Vos estás Charlie? Sí. Métete en tus temas, que es el agropecuario y el ganadero. Ok. Si hay 20 firmas que piden Charlie, vos lo tenés que pasar. Y bueno, háganlo. Bueno, ok. Vamos con Charlie, vamos juntas firmas. Che, para el chico de Platense, el señor Flavio, no hacemos leña de árbol caído, y tengo mis respetos y mi cariño porque está trabajando Palito Brandoni en Platense. Ojalá que salgan adelante y, bueno, que vuelvan a estar en donde quizás se merecen. Hablando de compañeros o ex compañeros. El ascenso sobre la obra también, ¿no? Bueno, pero es otro tema. Caudet era de Platense, ¿no? Sí. El Chacho, sí. Sí, sí, sí. No, hablando de compañeros, si es compañero tuyo, hoy salió un tema de Giuntini. Sí, pero está raro, está muy difícil. Está confuso, ¿no? La verdad que se anunció que había fallecido Alejandro Giuntini, es jugador de Vélez, Boca, jugó conmigo en Lanús, una excelente persona. Está atravesando por una enfermedad bastante difícil que lo tiene a maltraer, pero hoy primero al mediodía, a mí me parece que... qué sé yo, o sea, al mediodía me dijeron que había fallecido y más tarde salieron a decir que no, que está muy grave en Mar del Plata. El último había estado trabajando en Olimpo y ahí le detectaron la enfermedad, que es leucemia, y bueno, ojalá que pueda salir adelante, pero qué sé yo, me puso muy triste al mediodía. Después es como que el hecho de... Pero está vivo. Tenemos una consigna para el día de hoy, para la noche de hoy, que tiene que ver con la consigna era difícil, porque era en realidad en cuanto a una invitación venenosa. Yo la tomé por ese lado. O el colmo de una invitación. ¿Me entendés? Como si yo te invito a comer un lechón y vos sos vegetariano. Entonces, claro. Esa era la consigna, porque, vamos a decir, porque había salido esa consigna. Surge de que el 24 de marzo, por ejemplo, se invita Obama a la Argentina, y ahora para el Día de la Independencia se invita al Rey de España. Sí, ahí viene un poquito la cosa, ¿no? Entonces viene la broma en las redes sociales. Yo tengo un testimonio personal, porque bien, siempre mandamos los testimonios de la gente. A mí lo que me pasó... que me gusta tenía... mucho. A ver, cuénteme. Más o menos, yo sospecho de que... Yo tenía una novia, 5 años de novio, habíamos comprado algunos muebles, todos del conocimiento de esta mesa, la novia. Sí. Por esos avatares de la vida, no prosperó la relación, los muebles fueron revendidos, y cada uno siguió su camino. Pero vete aquí, que unos 7 u 8 años después de ese episodio, esta chica se casa, contrae enlace y me invita a mí. Está bien, porque usted tenía una buena relación. Tenía una buena relación, pero yo tenía una pareja a la cual no le gustó la invitación y hubo un tironeo. Digo, a mí, viste, porque era como un partido de truco, una pulsera. Claro. ¿Cómo no voy a ir? Vamos a ir los dos. Bueno, yo fui al casamiento de mi novia, por decirlo de alguna manera. Estaba complicado. Fue raro, lo que vos decís. Hubo algunos esos memes, pero en redes sociales, entonces algunos decían, bueno, ya está confirmado, el Día del Niño, el invitado es el Padre Grassi, por ejemplo. Claro. Me imagino el Día de la Mujer Barreda. El Día de la Mujer Barreda, en la marcha ni una menos la va a encabezar Barreda, decían algunas cositas así, por el estilo, ¿no? Pero bueno, tuvimos algunas. Al abogado se lo escucha abajo, me dice el operador, Ariel, pero ahora ya lo hemos corregido. Pero, Carlos, te preguntaba, ¿tenemos alguien que ha mandado alguna consigna? Claro, ahora vamos a escuchar algunas de las que nos han mandado, y mientras tanto le mandamos saludos a María Rapetti, era la chica de Pehuajó, ¿no? Sí, la amiga de Pehuajó. Broma, nada más. Aceleraste el aniversario, todavía no había sido. Yo, pero, es más, Tengo un amigo allá, por eso, y ellos pusieron, publicaron, y por eso... Igualmente, Margarita Rapetti me resultó bastante rápida, digo, no haciéndole honor a la tortuga, digo, para responder en Facebook, me refiero. Sí. No tomen lo malo, a ver si se enoja de nuevo. No, bastante con las facturas de servicio. Yo estuve mirando también el sistema ecológico, ¿viste cómo se dice? Que los animalitos que se comen uno al otro, ¿no? A ver quién era lo que se comía. La cadena, claro. Yo quiero saber quién se comía la tortuga. Y no se sabe, porque es difícil. ¿Eh? Es difícil comer la tortuga. Pero bueno, sean desagradecidos con María de la Walsh, viejo. ¿Eh? No. Yo estoy buscando todos los personajes famosos que nacieron en Pehuajó, que dice María Rapetti, dijo no voy a perder tiempo en nombrártelos. Pero ¿cuál es el? Claro, si no lo conoce ni el loro, ¿qué me vas a nombrar? No, ¿qué jugador? Pero bueno, conocido es el que tuvo algo que ver con la aeronavegación, pero bueno. No hay grandes futbolistas en Pehuajó. Vamos a darle una semana demos descargo, porque camiseta 18. Ya nombramos, le nombré el nuestro. Leandro Somoza, que está dividido. A ver, dale. Una cita romántica con un piquetero que me invitó a comer un asado en una casa que de día era comedor popular, y era en una calle de tierra en Brazategui, y bueno, y estábamos los dos solos y pusimos a hacer un asado en un patio. Y en un momento que estuvimos distraídos, un perro entró y nos robó el asado y nos quedamos sin comida. Bueno, el diablo metió la cola y el perro se mojó la cara. Lo que no contó es si después comieron. Claro, una pizza. Vamos a preguntar cómo terminó la noche. No será como el del mate, ¿no? No sé. Bueno, es que como no había carne. Claro. A ver, escuchamos a Silvia Rodríguez. Hola chicos, buenas noches a todos, buen programa, como les digo siempre. La historia es así, hace unos años teníamos con mi difunto esposo un matrimonio amigo, amistad que hicimos desde grandes, solíamos juntarnos a comer, nunca hubo problemas, yo lo que venía notando que cada vez que iba, siempre era más lo que tenía que poner. Esta vuelta, en esta ocasión, que fue la gota que colmó el vaso, armamos una cena con otros amigos en común, en la casa de ellos, llevamos de todo lo habido y por haber, buen vino, postre, café, yo siempre buscando que todo fuera de lo mejor porque, qué sé yo, son los pequeños gustos que trato de darme, pensando que era la romana. Cuando se hicieron las 5 de la mañana y llegó el momento de agarrar el lápiz, los dueños de casa se hicieron los otras. Conclusión, terminamos pagando todo. A raíz de ese episodio, mi esposo no quiso ir nunca más y yo seguí yendo, poniendo excusas para tratar de mantener la fiesta en paz, pero esto se sucedió en varias ocasiones. Hoy ya no son mis amigos y las que tengo son las de toda la vida. Les mando un beso. Que son las que garpan. Claro. Escúchame, ¿qué es lo que yo voy a decir? Poniendo sobre la cabeza y pasan por ventanilla. Yo iba al alquiler del establecimiento. Iba a una reunión con gente que no conocía. Ella llevó toda la comida. Pensando que eran amigos. Iba a ser la romana porque ella no conocía a nadie. Después arreglamos y después no arreglamos nada. Todo. El famoso pagadero. Y nadie puso un sope. A ver, este. Hola, buenas noches, Marcelo, Claudio, Cachito, Marcelo. Habla Laura de Cusatis. Bueno, con respecto a la consigna de hoy, esto de tener un vegetariano en una parrillada, yo podría verduras, que así como las que hace Marcelo, tan rico, ahí a la parrilla, de todos colores, y bueno, que se coma eso y que no me joda. ¿Qué te parece? Con lo rico que es comer un asadito con achuras y demás. Les mando un beso grande, chicos. Estoy muy, muy, muy ocupada. Muchas gracias. Un abrazo. Bien, bien. Todo bien. Pero con la verdura tiene razón. Claro, todo bien con Lali, está todo bien. La verdad, una amiga. Pero escúchame, en la parrilla va carne, hermano. No va verdura. Escúchame. Todos los jueves el programa, Laura de Cusatis. Le mandamos un saludo. Lali, un beso grande. Pero... en la parrilla nosotros... va carne, ¿no va? Este hombre está equivocado. Me parece que no está entendida la consigna, no estuvo muy bien explicada o no estuvo bien entendida. No, pero yo no, en la parrilla va carne. Tenemos con Vázquez, tenemos un compañero en Nueva Chicago, ¿no? Cuando hacemos la reunión del centenario, que lo dejás en la casa cuando vuelves para el centro, sí. ¿No? Entonces, Nosotros hacíamos siempre asados en la, para reunirnos, después hacíamos unos asados, una vez por mes. Claro, siempre carne, ¿no? Digamos. Sí. Y nunca habíamos advertido que este compañero solo comía las ensaladas. Hasta que un día... Como Capusotto. Claro, hasta que un día uno dijo, pero mirá que tal, no come carne. Claro. ¿Cómo no come carne? No es vegetariano. ¿Cómo? Pero ¿cómo no come carne? Hicimos 20 asados ya y encima el tipo le cobrábamos como a los demás. Todos poníamos lo mismo. Si el tipo no comía carne, ¿cómo iba? No tenía ni que pagar, ¿viste? Entonces un día dijimos, bueno, le vamos a dar la sorpresa y le vamos a hacer le vamos a hacer el coso. La parrilla vegetariana. Un combo vegetariano en la parrilla, ¿viste? Una milanesa de soja y no sé qué otra cosa le compró el amigo Beto. No, y el tipo llegó y dijo, no soy más vegetariano. No, se me pasó. Yo comí 5 kilos de carne. Claro. Pero ser vegetariano en Mataderos es buenísimo. Realmente ese era el colmo. Se puede incorporar como testimonio el día que el Narigón me vino a ver jugar, qué sé yo, entró a la cancha, se sentó, qué sé yo, y me echaron. Si vos das como referencia el día que te echaron todos los partidos, dale una precisión. Él entró, se sentó, que esto, que el otro, y cuando a los 2 minutos me echaron. Eso se ve hace mucho. No tiene nada. Te cuento, aparte una cosa de loco, era el día de la madre. ¿Me entendés? ¿Qué partido era? ¿En dónde jugaba el hombre? En Banfield. Lanús Banfield era, ¿no? Sí. La no Banfield. Un clásico. Nada que ver, yo qué tenía que hacer ahí. Día de la madre. ¿Te imaginas? Me comí, me llevé los sorrentinos medio en la garganta. Mi vieja me dice, ¿dónde va? Lo voy a ver a Marcelo. Me hago el viaje hasta Banfield. Voy, saco la entrada. Llego y me cuelgo del alambrado para verlo de cerca. ¿Te imaginas? Él jugaba en la reserva. La reserva habrá empezado a la 1:30, 2 de la tarde. ¿Qué cortaste? Pues a las 12, fue corriendo, fue todo corriendo. Te digo, llego, me cuelgo del alambrado, primer jugada. Y 1:30 partida. Y la pelota viene para el lado donde estaba yo, digo, bueno, y el tipo viene a cerrar, viene al cruce. Lo levantó. A destiempo, lo levantó 2 metros y medio para arriba, claro. Una cosa, lo levantó 2 metros y medio arriba. El árbitro toca el silbato, levanta la mano, mete la mano al bolsillo, roja directa. Roja. ¿Cuánto iba del primer tiempo? No sé cuánto iba, pero yo decía 2 minutos que había entrado a la cancha. Eso es todo lo que vi. Pero no viste en acción. Una patada, vida. ¿Y se valió? No, nada, viste una patada. Viste una buena patada. Pero la pelota tocando en contacto con el balón. No la tocó. Fue directo al jugador. ¿Viste? Roja directa al tipo. Se fue a la casa. No, bueno, esa fue. Bien, bueno, muchachos, estamos ya cerca de las 9, ¿no? Nos queda segundos. Nos vamos a ir a la tanda de FM Flecha de Oro. Y cuando volvamos, seguimos desarrollando el programa. Se viene el bloque musical, el homenaje a Spinetta, hoy ya nos adelantó Pastorini, Pescado Rabioso. 4 temitas para escuchar, seleccionados por Marcelo Pastorini. Hoy no le van a sacar roja, lo van a probar porque está muy bueno los temas que seleccionó. Así que, después de la tanda, ¿les parece, muchachos? ¿Dónde nos escuchan, Suárez? En flechadeoro.com.ar o en Facebook, Charlas en la Parrilla. Ahí está, con eso nos vamos a la tanda. Luis Florentín desde Operación Técnica de FM 104.7, Radio Flecha de Oro. Inmobiliaria Almafuerte, una inmobiliaria como las de antes, de prestigio y honestidad. Avenida Acrobara 1498, Ciudad Madero. Comunicate al 4652-8156 o al 4652-5852. Recordalo, 4652-8156 o 4652-5852. Neumáticos Asís. Neumáticos, llantas, frenos, amortiguación, tren delantero, alineación y balanceo. Teléfono 4453-2432 o 4652-2543. 4453-2432 o 4652-2543. Nuestra página web es www.neumáticosasís.com.ar. Avenida Crovara, 198, Villa Madero. Neumáticos Asís. Si tenés interés en participar en nuestra radio FM Flecha de Oro, comunícate con nosotros al teléfono 4454-7673.

Polifuncional. Polifuncional, pero tengo un arquero. Tengo dos defensores que son Guidini con Cacho. Yo es una raspa que te raspa la defensa. 2-1-1. Es un baby fútbol. 2-1-1. Un baby fútbol, claro. 2-1-1. Yo en el medio y vos un poquito yo me arreglo. Suelto. Nos bancamos un desafío con alguno que llame y nos diga, desarmo de esa tirada. Nos bancamos 90 días para. Pero que no nos den vuelta a la cancha como un chacabuco. Le dieron vuelta a la cancha literal. Que era de 20 metros, le dieron vuelta, quedó de 40. El partido estaba controlado. El amigo Fabián Morales podrá capaz que juntar un... Pero juega no, no, Fabián, no, ese juega bien. Ese para comer y para jugar no lo llamé. Viene con los pibes. No, no, no, otra categoría. Salud que juega para nosotros. Tenemos que hacer un... Salud que juega para nosotros. Un fútbol senior. No. La categoría nuestra sería el cielo puede esperar. Claro, estamos ahí. Está bien. Pero bueno, que arme un equipo senior y bueno, escuchamos las ofertas. Dale. Que nos rete. Bueno, dale. ¿Arrancamos con la página musical? ¿Querés arrancarla ahora? Cuando vos quieras. Bueno, lo presentamos entonces. Dale. Pescado Rabioso, ¿no? Luis Alberto Spinetta. En el mes de Spinetta. Muy bien. Y hoy viene Pescado Rabioso, que fue la continuación de lo que fue Almendra. Así que, Cacho, ¿puedo pedir? Pida lo que usted quiera. Arranque. Y bueno, ¿cualquier tema? Sí. ¿Pido? Pida. Despiértame, nena. Como para que te entienda el operador también, ¿sí? ¿Viste? Vamos con Despiértame, nena. Despiértate. Bueno, Pescado rabioso. Despiértame, nena, recién. Despiértate. Despiértate, nena, perdón. Sí, señor. Pescado rabioso. En su camino a ser definitivamente un músico solista, Luis Alberto Spinetta lideró varias bandas, dos de ellas casi pegadas y de corta duración, pero que dejaron una marca en la historia de nuestro rock. Pescado rabioso e Invisible. Hoy vamos a atacar Pescado rabioso y la semana que viene vamos a atacar un poquito Invisible. Tras la disolución de Almendra y la edición de un nuevo álbum solista, Luis Alberto Spinetta arma una nueva banda, Pescado Rabioso, junto a Blanca Maya en batería y Osvaldo Francino en bajo, el Flaco, por supuesto, en guitarra y voz. Le preguntaron a Luis por qué el nombre. Uno de los primeros nombres que se me ocurrieron fue Pescado Rabioso, aunque en un principio lo deseché porque pensé que era muy complicado. El nombre, en realidad, corresponde a una contradicción entre un perro rabioso y un pescado. Funciona como una paradoja. Hay otros animales que también enferman de rabia, desde el hombre hasta el gato. Pero ¿cómo podría un pez contagiarse la hidrofobia? Para la grabación del primer disco, que fue Desatormentándonos, Carlos Cutaya se había incorporado como tecladista y David Lebón había reemplazado a Frasino. Fue una de las bandas protagónicas de la película me perdí, Hasta que se ponga el sol. Y incluso cuando empezaba la película, el tema que pusiste recién, Despiértate, nena, sí, era el tema de fondo de la película. Es la que se pone la sirena, esa es... Es esa, sí. Ahí empieza, que claro. Está en la cueva. Claro. La gran mayoría de las tomas son realizadas en uno de los recitales en el Teatro Olimpia. Ah, claro. Pero igual, esa que decís vos es en la cueva. Bueno, Pescado Rabioso muestra una faceta diferente del Spinetta que todos conocíamos. Aquí toca un rock pesado y áspero, con algunos pocos temas como Dulce Tres Nocturno, que hacían recordar a su época de Almendra. El segundo disco de la agrupación sería un doble, lo que generó muchísimos problemas en la producción discográfica. Y estos inconvenientes derivaron en roces internos que culminaron después con la disolución de la banda. Pero hablando de rock un poquito más duro, me gusta ese tajo, por favor, Cachito, y avísale a Ariel. O a Ariel. Dale, vale. Me gusta ese tajo. Oh, dentro de estos inconvenientes que habían tenido por el segundo disco, que porque era el doble, era un doble, y bueno, ahí empezaron a tener... ¿La productora se quejó? Y no, tenían... Entraron a tener problemas porque estaban haciendo un rock que no tenían sentido con lo que era Spinetta. El que se plegaba a Spinetta, ahí habían cambiado. Y... eran diferencias musicales y el grupo tendría que seguir. El Flaco quería continuar con el rock pesado y los demás querían incursionar en el blues y hacer un rhythm blues, ¿no? Ahí es donde estuvieron los grandes problemas de por lo que no continúa Pescado Rabioso. Spinetta dijo: podía haber tenido esos músicos como otros, quería tocar mis canciones, expresarme tal como me sentía, y me parecía una deformidad empezar a sacar temas de rock y blues como si fuera la época de Manal. Esto lo hice. Luis. Vos pensás que viene de Muchacha Ojo de Papel a Me Gusta Ese Tajo. Sí, vos fijate el salto que pega, ¿no? Bueno, pues por entonces aún existía esa manía de tocar rhythm blues y yo estaba buscando, pero después empecé a aburrirme un poco. Empezó a perfilarse para otro lugar y una mano más arreglada, tipo que lo que después fue Invisible. Al final yo, el Flaco, se quedó solo. Esto lo dice Blacamaya. Se quedó solo sentado en una butaca de la Sana Planeta. ¿Cuál sería la Sana Planeta, Lolé? Y bueno. La verdad que no sé. Yo era muy chiquito. Ahora vamos a buscar. Claro, nosotros éramos chicos. Si esto estamos, ¿qué estamos hablando? ¿73 por ahí? Estamos hablando de 73, 72, 73, 74. Segundo, no, 72, 73, 74 fue Pescado Rabioso. ¿Cómo sigue la historia? Y vamos con Bajan, por favor. ¿Con qué? Bajan. Para saber si lo que sueño concluye en algo, no te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Sí, el micrófono. Sí, tienes razón. Vamos con el micrófono. Acabamos de escuchar. Bajan. Pescado Rabioso. Tema maravilloso. Bueno. Duró muy poco Pescado Rabioso. Pero en ese corto tiempo dominó el mercado del rock y sus temas trascendieron la breve vida del grupo. La discografía también es escasa. Hay 4 álbumes, uno de los cuales fue Obras Cumbres, que fue del 2001, o sea que homenajeando a lo que fue la Bar. Desatormentándonos en el 72, Pescado Rabioso 2 en el 73 y Lo Mejor de Pescado Rabioso en el 76. Son 2 discos. Sí, son 2 discos. Otros son 2 discos, sí, compilados, pero bueno, de una banda que duró solamente 3 años. La verdad que son 2 discos que valen por 10, porque por eso digo que en el poco tiempo dominó el mercado de rock y todos los temas trascendieron. Lo más heavy de Spinetta fue Pescado Rabioso. Yo hago decir, poca discografía, pero hoy te hacen un disco cada 5 o 6 años, estaba, ¿no? Estaba pensando. ¿Es cierto? Vos decís 4 discos, hoy todos darían la vida por sacar 4 discos. Cualquier banda daría la vida. Sí, pero en esa época, bueno. 4 discos de eso y en esa época. Dijiste que fue. Exactamente. Bueno, traje Starosta el Idiota para el señor Claudio. Pero una aclaración. ¿No es de Pescado ese disco Arto? Vamos a hacer un programa para Arto. Bueno, ok. Vamos a hacer un programa para Arto. Pero ahora está Arto el Idiota. Ahora está Arto el Idiota. De Pescado. Los Cucuruchos, Bocas del aire del mar. Ya coman en la eternidad. Algo se va a ahogar. Es este ardor y es esta la fiebre del que espera frente al despertar. Vámonos de aquí. Historia del que espera para de aquí. No, mentira, lo más es mentira. En esto no estará Chayanne, no, nada de eso. Bueno, sublime, Pescado Rabioso, y bueno, ya la semana que viene atacaremos Invisible y después vamos a tener un programa de Artaud. Muy bien. Antes de Spinetta Jade. Ahí está, se fue un nuevo ciclo en estos capítulos de... Luis Alberto. De mañana que Luis Alberto Spinetta, el mes de julio, hoy Pescado Rabioso, la semana que viene, todo es el compromiso. Invisible. Compromiso de Marcelo Pastorini. No, sí. Me quedé con lo de Starosta, a ver Suárez. Sí, claro, que Starosta era el hijo de un industrial que en la época nuestra era conocido porque era fabricante de cucuruchos. Los cucuruchos de los vasitos de pasta. Claro, el tipo era millonario y el hijo tuvo algunas dificultades y Spinetta fue amigo de él. De ahí viene el tema. Claro, yo se lo traje del Narión recordando a un chico que estudiaba también San Cosme, que casi era con el mismo apellido. Estarópolis, y nosotros le decíamos Estarópolis. Le mandamos un saludo. Saludos para Estarópolis. Su bicicleta multibocina por el barrio de Matadero. Me acuerdo casi todos los días, porque yo ando con un maletín, abogado, con papeles. Cuando cruzo una calle apurado, digo, soy Estarópolis. Pero la verdad que salía corriendo, ¿viste? La valijita. Pero la verdad es que siempre nos causó gracia, pero nunca le faltamos respeto. Siempre, no, siempre con cariño, ¿no? Exactamente. Lo teníamos nuestro equipo, Suárez. Claro, nosotros hicimos jugar a cada uno. Hicimos jugar a Morano, a Estarópolis. Siempre salieron cola, así que... La medalla de del la provincia de Buenos Aires, va. El equipo de Ritón. Habla del comisario Bressi. Claro, siempre tricky, siempre cola. Ustedes son del siempre equipo de Ritón. Siempre me repechaje. Siempre ¿era Violeta? ¿Era Violeta? Sí. Ritondo nos pedía jugar en el Violeta o en el Rosa. Lo tendríamos que verificar con Calvin. Igual, ojo que el señor era amarillo, pro. ¿Eh? ¿Naranja de quién era? No era. ¿No era vos del naranja? Yo fui naranja y fui amarillo. Claro, el amarillo fue justo el mismo campeón. Exactamente, Cacho, te saqué campeón, Cacho. Me sacó campeón. A Cacho lo saqué campeón en el amarillo, te aviso. Está el mismo campeón. Le digo a todos. Violeta estaba Fabio Vázquez también, sí. Sí, era polifuncional. Yo tuve una participación en el Violeta también. También algún refuerzo. La tristeza de estar en el blanco con el señor Amado. Claro, sí. Alejandro Amado. Daniel Amado. Daniel Amado, sí señor. Porque tenía un hermano. Éramos tan jóvenes. Y vamos escuchando un temita musical, yo al igual. Un cubano, el de la orilla. Bienvenido Granda. Sí, bienvenido Granda, ahí está. Escuchamos el tema de Bienvenido Granda. Me gusta. Orilla, vamos, dale. Que vuelva y dile que la espero muy solo y muy triste en la orilla del mar. Luna, tú que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar. Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche alumbrar. Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar, mi gran amor. Luna, que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar. Thank you. alumbrar. Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar, mi gran amor. Una y ruégale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar. Bienvenido Granda, un cubano que a mí me gustaría preguntarle al marido de Alejandra Olivia, Fernando, si nos puede aportar algo de Bienvenido Granda para el próximo programa. Dale, dale, estaría bueno. A mí me gusta este tipo de música. ¿Te gusta? Sí, sí. No, no me ponga carita usted, Vázquez. Yo le hablábamos antes de el tema de la justicia. Vos decías, viste que la justicia tiene su cosa mala y su sí, cosa buena. Sí, lo que gané un poquito a Pastorini, porque claro, Pastorini asocia la justicia federal a la justicia. Y la justicia federal, numéricamente, es el 2% de la justicia. Por supuesto que las causas que maneja son mucho más llamadoras, claro, para los medios, les gusta. ¿Alguna fabricada? Alguna no, la mayoría. Pero la verdad es que la vida continúa para la gente del llano en otro tipo de fuero. Hoy la gente del llano recibe la buena noticia, hoy en estos días digo... De la cámara, claro que empezaron hay una cámara provincial ahí en Bahía Blanca, Mendoza, Río Negro, Jujuy. Está bien, pero quien pone en la agenda otra vez el tarifazo es la justicia, cuando dice que no corre el aumento de las asociaciones de consumidores que recurren a la justicia. Por supuesto, bueno, pero yo quería hacer una reivindicación de la justicia, porque la justicia federal, en el porcentaje de causa que resuelve la justicia en su totalidad, es el 3%. Bueno, finalmente frenado el tarifazo. Y obligó a reformular... Sí, pero que es nulo, la reformulación es nula también. Está bien, pero generó poner en la agenda otra vez... Te aumentaron un 1.500%, después te aumentan un 500% y te dicen que es poco, ¿no? Esto es como que te meten 100 latigazos y te dicen, no hay que pegar, te vamos a dar bien. Está bien, pero lo hizo la justicia. Siempre. Si no hubo audiencia pública, ni el 500%... No camina nada. Todas las resoluciones son nulas, pero lo importante de esa sentencia o de esa resolución de la Cámara, que no solo se basa en la formalidad institucional, válida por supuesto, y que hay que cumplir, que es la audiencia pública, sino también en un tema central que tiene que ver con la adhesión argentina a tratados internacionales de derechos humanos, en las convenciones internacionales y demás, donde los servicios públicos son un derecho humano, por el cual no puede ser inaccesible para ninguna persona en una sociedad. Entonces, eso es mucho más importante a que hagan este hincapié en la formalidad. Porque, sinceramente, si hubieran hecho un aumento de un 20% en las tarifas, por ejemplo, seguramente nadie hubiera ido a la justicia porque no estaba hecha la audiencia pública. La gente hubiera pagado, y punto. Todos lo hubiéramos pagado y no lo estaríamos quejando, porque podés pensar que es razonable que cada tanto te aumenten un 20% si tenés inflación. Punto. Ahora, de la manera en que se hizo, torna inaccesibles los servicios, porque lo hicieron con el gas, lo hicieron con la luz, o la energía eléctrica, ¿no? Sí, pero lo del gas fue tremendo. Y lo hicieron con el... Y el agua también. El agua... Cuando viene la luz no, la luz no, pero el gas y el agua... Sí, lo que pasa es que como vino antes el retroceso, ahora a la gente le está llegando facturas negativas y piensan que le están haciendo la gauchada. La luz, tal vez a nivel hogareño no, pero a nivel industrial, por ejemplo... Me parece que habla... Por ejemplo, en San Justo, un frigorífico cerró, frigorífico chico, de 10 personas, 12 personas, cerró porque pagaba 25 de alquiler, 25 mil pesos, y le vino de luz 33 mil. Claro, imposible, el costo no lo puede... Y estaba pagando 4.800 por mes. Es imposible sostenerlo, hay que cerrar. Cerró, después llegó tarde, digamos, porque se cerró el frigorífico y después al mes y medio la Municipalidad de La Matanza presentó un amparo y bueno, ahora quedó todo... en la nada. Y también hay muchos problemas políticos, porque la mayoría de los amparos lo presentaron a asociaciones de consumidores, a veces asociados con intendencias, municipios, pero todas las intendencias donde hay intendentes elegidos afines al gobierno, no presentaron recursos amparos, lo cual es una traición al pueblo, porque vos te votó tu pueblo, tu barrio, para que lo representes, no para que representes al gobierno nacional. Y si vos mirás, lo que pasó en General Rodríguez con un intendente del PRO, donde hubo una marcha multitudinaria, el pueblo completo... No toquemos General Rodríguez. Que le fue a pedir explicación al intendente, y que no había presentado la paro. Sí, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que vos decís, Carlos, y estoy tan de acuerdo que yo quisiera reivindicar el juicio que hizo la provincia de Buenos Aires por la coparticipación, donde está reclamando Vidal la coparticipación que se eliminó hace como 10 o 15 años o 20, no sé en qué. En la época de Duhalde. En la época de Duhalde. Porque con el mismo criterio que de lo que vos... Pero no reclama la coparticipación. No, están cambiando el porcentaje. Lo que está reclamando es que se reinstale el Fondo de Reparación Histórica para el conurbano bonaerense, no para la provincia de Buenos Aires. No importa, pero cosa que debió hacer cualquier gobernador de la provincia de Buenos Aires y no lo hizo, por obediencia al gobierno nacional. No, eso es un poquito de información no correcta. No sé, porque el gobernador de la provincia se debe al pueblo de la provincia, no al presidente de su partido. Pero vos tenés un país. Scioli se debía al presidente de su partido, con el mismo criterio que está diciendo lo de... Pero no tuvo problema de coparticipación. No, Scioli tendría que haber peleado. Scioli, como te digo Armendari, como te digo todos los gobernadores. Pero la provincia no puede ser que la provincia de Buenos Aires produzca el triple de lo que percibe. La provincia de Buenos Aires produce... Produce el trato un país solidario también. No, pero no importa, que lo resuelva la justicia, pero el gobernador lo tiene que plantear. Después que lo diga el juez, si es solidario, si es federal o no. Pero el gobernador tiene que pelear, como vos me decís, que el intendente tiene que pelear la factura, cualquier gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene que pelear esta coparticipación, que a mí me parece... Yo no vivo en la provincia de Buenos Aires a todo esto, A mí me parece que es injusto. A mí me parece que es injusto lo que recibe la provincia en relación a lo que produce. Y lo digo yo que no vivo en la provincia. Nada más quería decir. Bueno, ¿qué otro teníamos para escuchar? No leer de tu parte. Vázquez no pide nada. Y Vázquez no había pedido. No había pedido. Me agarró la parrilla. Bernada. Eso era otro tema de... Yo pedí un tema de las pelotas. Si supiera, si supiera. Tenés cara a ver la pelota, escúchame. Es de sumo. Claro, exacto. Escuchamos. Si supiera. ¿Dónde ir y pelotas. Las pelotas. ¿Qué pasa, Ratorín? Lo saca el campeonato, está bien. Finalmente se votó 70-1. ¿Quién fue el 1? La Liga de Rosario. Presidente de la Liga de Rosario. Jean María. La Liga de Rosario, el presidente que representa. El más lúcido de todos, por lo menos en su discurso, en su argumentación. Que hasta declaró que a más de 20 asambleístas, la mayoría presidentes de clubes, los consultó sobre la lectura del estatuto que estaban votando y todos dijeron que no lo habían leído. Ni responsabilidad absoluta. Increíble, lo creo. Mirá, vos sabés que no es mi profesión la difamación ni tirar cosas al aire, ¿no? Pero si no corrió la Banelco. No. Estaba tu presidente, ¿no? No corrió la Banelco. Estaba tu presidente ahí, el vicepresidente. El vice. Sí. Presidente Nacional B. Por eso lo digo, justamente. Si los que salen perdiendo levantan la mano a favor. Bueno, pero aparte estamos en España que votamos a Mauricio, así que tampoco. No, pero viste que yo digo. En 3-4 días, porque el fin de semana estábamos en la nada con la Superliga. Pero yo que le dije la semana pasada. De repente fue una unanimidad. Claro, el Lucio de Chicago dijo: no hay ninguna posibilidad que salga la Liga. Le dije, muchacho, la Liga ya está, le dije, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer? Lamentablemente, acá lo único que se estaba en disputa era en definitiva los montos que iban a recibir cada club. A mí me gustaría que me expliquen dos de los integrantes de este panel cómo lo incorporan, porque así viene la cadena, ¿no? Primero Boca y River tienen un porcentaje importante y después vienen los tres grandes y el sexto grande. Y el que viene el equipo que junta mucha gente para los recitales. Déjense de joder. ¿Cómo se incorporan yo te voy a explicar cómo se incorporan. ¿Cómo se incorporan ustedes en los equipos grandes? Pasó 13 minutos, dijo joder lo que está muy bien. No, yo te explico cómo se incorpora, porque Vélez no es que está ahí de la nada, porque tiene banca. Porque hoy por hoy no tendría banca porque Vélez tiene problema interno. Por todos los éxitos deportivos que tienen estos últimos. ¿Tiene Estudiante de la Plata? No, en estos últimos. Argentino Junior no tiene nada. Raúl Gámez, hoy. ¡Cante, joder, Nari! Le soba a Mauricio Macri. Vamos a hablar clarito. No. Porque no, parte no. De Cambiemos a Raúl Gámez. Raúl Gámez siempre fue. Para. No, Raúl Gámez siempre fue radical. ¿Sí? ¿Conocido? Bueno, siempre fue radical, no es que le soba ahora, siempre fue radical. Pero Vélez está ahí por los méritos deportivos. En los últimos 15 o 20 años. En los últimos 15 o 20 años, el único equipo que representó y participó en casi toda la Copa de Verdad fue Vélez. Independiente porque no era un éxito deportivo que no tiene. Porque Independiente porque es el equipo que tiene mayor cantidad de Copa de Verdad. Y Racing porque es el equipo que por ahí lleva más gente. Y Boca, por eso. ¿Y por qué Huracán no? Huracán no participó de nada. Exactamente. Acá lo que ha venido a revertir esta AFA, esta Superliga, este gobierno nacional, es la distribución de la riqueza. Entonces, en vez de decir, no, como este produce más, que gane mucho más guita. Entonces, acá, la otra disputa, vos tenés que tender a financiar a los clubes más chicos. Para que, no digo que alcancen a los grandes, pero para que estén en condiciones de competir con otros. Los de financiar a toda la guita a los grandes. Esto es un negocio. Emulando el modelo español, que para mí. Y alemán. No, y, sí, no, el alemán también, pero son varios modelos, ojo. Al margen de eso, 6 meses, todos en cualquier reportaje, cualquier presidente, en cualquier club decía de que no se podía hacer que el presidente de la AFA tuviera reelección indefinida. ¿Y qué votaron? Reelección indefinida. Entonces, bueno, esto para no quieren cambiar nada. El problema es la guita. Lo único que estaba en disputa es la plata. Lo único que estaba en disputa es la plata. Pero yo que apoyo a la plata y salió todo. Yo que apoyo a Game, les digo, Game fue el único que dijo, muchachos, esto no sirve, nos tenemos que ir todos, porque todos fuimos parte de Grondona. Porque están todos. Ahí está el tema. Game, Luis Grondona diciendo, pagada por dos personas. Está bien, pero pero el tipo cómo se va a ir si no se va a dar. Y es como el tema de los jugadores en la selección. Vos le vas a dar a los jugadores de la selección cuando el otro no se lo da. No, entonces, no es así, pero ahora el pueblo, porque en realidad la plata va a salir de todo el pueblo, hasta de gente que ni le gusta el fútbol. Siempre sale del pueblo. Va a poner la plata para que 4 o 5 se la lleven y los más chicos no reciban nada. Pero siempre fue así, siempre fue así. Ya está el negocio, la Superliga, tan brutal. Han modificado la relación de distribución del dinero. Sí. A favor de los más grandes. Y también le ha sacado poder a la AFA. Es tan brutal lo de la Superliga que no me puedo ni enganchar, porque es tan evidente que es un negocio. Aparte no, que si en vez de fútbol no la que vendíamos banana daba lo mismo. Claro, tan brutal. No resuelve los problemas estructurales del fútbol. No, o sea, es como no el bote, se hunde el Titanic y nos salvamos nosotros, ¿viste? Esa es la situación. ¿Sabes lo que va a pasar? Que es lo que no le va a gustar acá a Marcelo Pastorini, lo que voy a decir. ¿Sabes qué va a pasar? Que ahora van a duplicar el número, porque de 1.500 millones pasan a casi 3.000 millones. ¿De qué? ¿De ganancia? De ingresos para la liga. ¿Sabes lo que va a pasar? Ese Turner, que ahora los contratos de golpe van a valer el doble y no les va a alcanzar la plata tampoco. Claro. Van a decir que se la pagan a los jugadores, pero los jugadores la reparten con varios en el camino. Esto también es la cadena alimenticia, ¿viste? Claro. También es la de los jugadores de fútbol, que son parte, no son víctimas, son cómplices de empresarios y de representantes. No hay ninguna carmelita descalza el juego de fútbol, el de esta época al menos, Pastorini. ¿Sabes por qué? Porque si cuando hablamos de un funcionario coimero, pedimos al empresario que paga la coima, cuando hay un representante trucho, quiero el jugador que le firma ese representante trucho también. Le firma cualquier cosa. Pero hay dos partes. Entonces el jugador, con tal de jugar, firma lo que venga. Va a un club aunque tenga las cuatro patas rotas. Después del cambio rotundo que hubo en el fútbol, que fue con la inserción de representantes y personas fuera del fútbol que podían hasta comprar jugadores. O sea, el poder es, en cierta forma, el dinero es lo que mueve todo. Y bueno, se fue modificando. Yo me acuerdo en la época mía, no existían los representantes, eran muy pocos, eran tres o cuatro. Estaba Coppola, Cetimio Aloisio, y pará de contar. Pero además te representaban tus intereses ante el club. No vendían jugadores, ni compraban jugadores, ni cobraban comisiones para... El jugador le pagaba al representante. Pero también estamos acá, evaluando esto, y los problemas verdaderos, estructurales que tiene hoy el fútbol, que son el narcotráfico, están metidos adentro del fútbol, están metidos adentro del fútbol. Bueno, pero no te olvides, muchachos, que hay un blanqueo en el país, donde ahora la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, dice que no va a investigar a los evasores. Sí, ¿cómo no? No está claro. Lo dice la UIF. Dicen, no vamos a investigar a los evasores, solamente a los que hayan, a los lavadores de narcotráfico. Pero como, ¿y los evasores que le han robado al país, al pueblo argentino? Y van a poder traer la plata. Y quiero ver que vengan 50.000 millones. ¿Qué van a venir? Quiero decir algo, ¿puedo? ¿Puedo dos minutitos hablando de fútbol? Porque yo llegué tarde a la discusión de los servicios y... Claro, como hay una burrada tan evidente de 1.800%, 1.000%, 700% de aumento, esa burrada tapa una cosa que yo quiero enganchar con el fútbol, que es el derroche. Nosotros, cualquiera ha visto una canilla mal cerrada de agua. Sí. ¿No? Sí, la lámpara prendida sin necesidad. Se va y deja la estufa prendida. Escuché un hombre que llamaba a la radio. Después, eso no justifica que valga 1.800% más caro. Ahora, pasado al fútbol, vieron que nos quedamos sin director técnico, entonces todos vamos a buscar a Sampaoli, vamos a buscar a Bielsa. Bielsa renunció. No, pero es raro, no sé. No, lo que yo quiero decir, no deberíamos decir, no, muchacho, Sampaoli no porque firmó con Sevilla, no, muchacho, Bielsa no porque firmó con Lazio. Tenemos un desprecio por las normas, Pastorini. Bueno, pero es un problema, claro. La rompe todo, Para. Rompe todo, Dani. Por ejemplo. Sí, o sea, si el tipo tiene un... además no hay un sope. Claro, porque ¿quién le arregla la indemnización al Sevilla? Nosotros, viste, hay una cosa como que es un desprecio a las normas. Acá hay un desprecio a las normas en todo sentido. En el fútbol también se ve. Claro, eso. No solamente en la parte comercial. Claro, claro. Rompe River, por ejemplo, avasalla contratos, porque en definitiva habla con jugadores, negocia con jugadores, que Boca un especialista, Boca un especialista de eso. Y pagar la cláusula de rescisión de esos jugadores, negocia por afuera con representantes y con el jugador, y para evitar pagar la cláusula de rescisión. Lo mismo, porque la AFA... Entonces el jugador se emperra, empieza a patalear. Mira Bielsa, a mí me encanta Bielsa, pero si fuera como uno lo lee, ¿no? Que él dice, no me trajeron jugadores, y el otro Tano que dice, sí, pero eso no estaba en el contrato, no estaba en el contrato que nosotros teníamos que comprometernos a traer 4 o 5 jugadores. En los acuerdos previos, en los apuntes, apuntes que tiene. Ajá. O sea que él lo revisó el tema. Todo anotado y que no le cumplió con nada de lo que dije. Pero habrá quedado plasmado en el contrato. Contrato. A mí me encanta, pero si vos te comprometiste algo. Yo estoy conectado con... Yo no creo que lo haya hecho para venir a la selección, ¿eh? No, porque Visa no es. Si hay alguien que lo crea, No. Si vos firmás. Yo estoy conectado con gente del grupo, del equipo de Sampaoli, por ejemplo, y me dicen que verdaderamente los están tratando de una forma increíble en Sevilla. Pero Sampaoli está desesperado por poder encontrar la solución para tomar la selección. Es que no es poca cosa la selección. Pero ¿qué pasa? Argentina. Tienen un trato muy bueno con todos los dirigentes del Sevilla y están cumpliendo con todo lo que había planeado para el futuro. Sampaoli es para la selección argentina. ¿Por qué? Si dirigió la selección chilena con grandes éxitos, ¿por qué no? Para mí es un técnico muy preparado, muy trabajador. Me jode que tenga un compromiso, ¿viste? Y a mí también. Claro, a mí me parece que es una cuestión nueva, cultural. Entendamos esto. San Paoli ha tenido éxitos con Chile, que no es poca cosa, porque Chile nunca había ganado nada. Del mes. Armó. Está bien. Pero la selección más o menos, y la sacó campeón. Exacto, es una buena selección. Para mi gusto es una buena selección, por algo tiene dos torneos americanos. Pero ¿qué pasa? Entendamos que estas cosas no te pasan habitualmente, que alguien, que hoy te nombren y que haya un consenso para que vos puedas tomar la selección. Entonces, quizás vuelve a pasar el tren y quizás no vuelve a pasar el tren. Entonces eso es lo que hace la locura de decir, y bueno, hay que buscarle la vuelta a ver cómo podemos salir. Está bien, sin embargo, lo están atendiendo maravillosamente bien en el Sevilla y están cumpliendo absolutamente todo. El Atlético de Madrid del próximo campeonato. Exactamente. Quiere meterse en la pelea. En esa, que le va a costar, porque en definitiva no tiene lo que tiene el Atlético, que tiene, qué sé yo, con una sextava parte de los del presupuesto que tiene el Real Madrid y el Barcelona, hace años peleando a Griezmann, lo inventó el Cholo, viste, no, una cosa es increíble, el goleador de la Copa de Europa. Yo pienso que el técnico es ese, y él es el Cholo. Yo creo que claro, él dijo que él va a dirigir a la selección argentina después de los 50 años. Está bien, pero y no está mal. Es un técnico, porque necesitamos a alguien no solo con la capacidad para conducir la selección, sino con carisma, con... Sí, está bien. Identificado, un montón de cosas necesita ahora la selección. Pero también tiene que tener mucho, el técnico... Necesita mucho. Necesita un tipo de mucho... digamos, mucha personalidad, como Bielsa, como el Cholo Simeone. Necesitamos un tipo de técnico de ese estilo, no podemos poner un tibio, un charleta. Pero también tenés que tener una AFA que acompañe, porque... AFA es el sistema, de Superliga. AFA se quedó con la deuda, con toda la deuda, y lo que la endeudaron, se armaron la Superliga y se llevaron la plata. Bueno, pero no sé si van a tener la capacidad como para manejar. Tengo mensaje de los oyentes. A ver. Laura Goglia dice, Fabián salió a correr, pero si hay fútbol, se prende. Si juega para nosotros. Que arme un equipo que no le... Mirá el día que hay, tipo salió a correr y va a contra el otro. No, no, no. Hacemos pan y queso y ganamos. Y tengo otro mensaje de Nora Costa. Qué lindo escucharlos. Un beso enorme para los cinco. Sí, pero me acuerdo por ahí la locutora de Radio del Plata, que Nora Costa. ¿Nora Costa? Sí, sí, pero no sé ella, pero... Todavía no es locutora, ¿verdad? No. No, no, no, no sé yo. Bueno. Estamos terminando, muchachos. Estamos terminando. Y bueno, ¿cómo va el lechón? ¿El lechón? ¿El lechón? ¿Cómo viene el lechón? ¿No lee? Espectacular. Perdón, ¿hoy se desgrasa? Sí, hoy se desgrasa. Muy bien, ahí está. Que bueno, tengo que escuchar la monja, no sé si lo dije. No, no, los bolsitos del señor López. No era monja la monja. ¿Cómo no era monja? Pero era monja tampoco de orden, que no sé qué, pero sí que era monja. No, no era monja. No era monja. No eran de ninguna congregación. Que eran truchas. Eran laicas. Eran truchas, en serio, es de hoy, de hace dos horas. Truchas. Laicos consagrados. Y la viejita de 24 años también. Son laicas, son laicas. Bueno, son ese tipo de monjas. Los bolsos tampoco se tiraron por arriba de la pared, ¿no? En definitiva. Tengo una teoría, ¿eh? Para mí estaban pinchadas las cámaras. Algo de lo que vos decías. El pollero, yo digo el pollero. ¿Qué pasa? No, no. Estaba armado, estaban pinchadas las cámaras. Esto es una operación. Cuando iba movimiento lo vieron desde las cámaras. Ahí le cayeron. Para mí pinchó las cámaras del circuito cerrado. Cerrado. Cuando vieron ese quilombo fue la policía, si no tarda 7 minutos. Si estaba armado. Eso es una operación. Porque hay tipos tirando basura. De un tipo de la CIDE, no sé cómo se llama ahora. No, sí, hay que mirá, vino uno ahí, batemos la cana. Yo le quito la responsabilidad. Es un periodista para mí muy respetable de la parte judicial, un expósito. No, y que están en varias radios, salen Continental, salen Del Plata, salen a veces Mitre, o sea que es un tipo muy variado. Y él asegura de que no existe la historia de que se tiraron los bolsos, que solo existe parte de la historia de los policías, que no existe lo de la famosa coima, el ascenso no, trucho, no existe los llamado, no, que no existe el llamado, dijeron que no, los policías negaron. Ya lo negaron, bueno, ya lo están negando, pero al principio la historia la armaron así, porque la arman con símbolos, para que la gente entre más rápido en la historia. Los bolsos eran de López. Claro, pero esto de que tiran los bolsos y los bolsos eran de López, ven, para mí pinchado. ¿Ves que el kirchnerismo roba con bolso? Y decimos una cosa, ¿dónde te vas a llevar la guita? En una casa rodante, y la llevan un changuito a la feria. Pero bolso, bolso, se pone la plata. Y el pollero, ¿viste que el pollero es el que llama? Bueno, ese dice que está comprado. Expósito dice que es trucho ese llamado. Ajá. Bueno, muchachos, se terminó el programa. Bueno, lindo programa. Lo empezamos. Que ves el cielo. Lo empezamos con los cacerolazos en el móvil de Villa Insuperable. Vamos a poner el móvil al aire nuevamente. ¿Ariel, te parece? Y con ese sonido de las cacerolas que siguen sonando, nos tenemos que despedir hasta el jueves. Hasta el jueves, muchachos. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Chau, Ariel. Nos vamos con el cacerolazo. Chau, en el orto. Se lleva muy bien. 104.7 Radio Flecha de Oro.